Sí, contame qué chances de participación tenemos los uruguayos inmigrantes que somos residentes permanentes en el país. ¿Cuáles son las chances que nos Bueno, en brindan? el país son a nivel nacional, en términos electorales, son nulas. Ahora, este proyecto de Aníbal Fernández, que sale por la discusión del voto de los 16, a los 16 años, en realidad es voto de 16 años y voto a los extranjeros residentes. Con lo cual, ahí se abriría la posibilidad de que los residentes extranjeros sin necesidad de nacionalizarse argentinos puedan participar de la vida política, por lo menos votando en cargos nacionales, o sea, presidente, senador, diputado nacional. En la Ciudad de Buenos Aires existe formalmente el derecho reconocido constitucionalmente de que los extranjeros residentes pueden participar votando en la ciudad. No pueden ser electos, pero pueden participar votando en la ciudad. La forma que tuvo el sistema político de reconocer este derecho es haciéndolo optativo. O sea, la Constitución establece este derecho, que tienen los mismos derechos, pero cuando la legislatura en su momento estableció cómo hacer efectivo ese derecho, lo estableció con un nivel de discrecionalidad diferente al nacional. O sea, yo como nacional y porteño, pero un chaqueño con residencia en Buenos Aires, con solamente cumplir la cuota de residencia y el otro requisito, 18 años y todo eso, automáticamente se incluye en un padrón. Para que el extranjero en las mismas condiciones se le incluya en el padrón, tiene que ir a anotarse en un registro. Y esto hace que el derecho esté seriamente cuestionado en su eficacia, porque vos tenés el 13% de la población, o sea, más o menos 200.000 y pico de personas, 250.000 y pico de personas en la Ciudad de Buenos Aires, que son extranjeras, en su grandísima mayoría, 80%, tienen más de 10 años de residencia en la ciudad, o sea que son extranjeros, no golondrinas, digamos, o así, son extranjeros afianzados en el asunto y el padrón de migrantes votan 8.000 personas. Pero ¿Ah? Y hay anotadas 20, hay inscritas 20.000. Entonces, nosotros estamos impulsando dos proyectos. Uno para que el derecho se garantice en las mismas condiciones que el nacional. O sea, que vos cuando obtenés la residencia permanente, automáticamente se confecciona un padrón. ¿Está? Eso es algo que se puede hacer, es una cosa muy administrativa, es un acuerdo con la Dirección Nacional de Migraciones y nada, es un convenio entre administraciones, ¿no? Que no tiene ninguna complejidad, burocrático, digámoslo así, y con eso automáticamente todo extranjero con 18 años de edad y pongámosle la máxima discusión que se puede tener, la cantidad de años de residencia, pongámosle 2 años de residencia, que es lo que establece, por ejemplo, el proyecto de Aníbal Fernández Nacional. El extranjero pueda votar en la Ciudad de Buenos Aires sin tener que hacer nada. Y el otro proyecto, más de avanzada, si se quiere, pero tan importante como esto, es que los extranjeros con residencia permanente puedan ser electos miembros de las juntas comunales al menos, porque así como está la constitución de la ciudad. Si quieren para ser senadores, ser diputados de la ciudad y eso, hay que reformar la constitución de la ciudad. Entonces nosotros fuimos por lo que queda abierto, que es la posibilidad de que sean electos miembros de las juntas De la junta. comunales. ¿Quiénes son los grupos políticos que acompañan este proyecto? Este proyecto es acompañado, bueno, por Proyecto Sur, acompañado por el bloque también de Buenos Aires para Todos, algunos diputados del Frente para la Victoria, la diputada Lubertino, la diputada Rashid, la diputada Nadeo, del Frente Progresista Popular, del Ibarrismo. Bueno, me puedo estar olvidando de uno, pero es un acompañamiento transversal importante. Nosotros esperamos que se discuta en este proceso de reforma política que hay en discusión en la ciudad. Que nosotros lo estamos planteando como uno de los proyectos para avanzar y creo que está en sintonía con la discusión que hay en el Congreso Nacional en este momento sobre este tema también. Te agradezco mucho, la No, nota. faltaba más, Un che. gusto. Bárbaro. Entonces, bárbaro. Te puedo sacar una.